This is from the Lab Studios. Pasio. I ain't not gonna kill you, man, but I'm gonna show you the real bad guy. Coscuyuela. Coscuyuela, that's a real bad guy. This is for the Bravos, man. Blanco and Jesus. Dame un break, pa' expresarme libremente y entre gente hacer un liricista de este delincuente de mente brillante, sobresaliente entre los grandes, Coscuyuela, man. Se expande para el que se mande esto, al de socio no te enfangues, porque voy a encargarme de que a ti te encuentren en los mangles. Ande con quien tú andes, o ande con quien tú quieras, de cualquier manera voy a sonar la isla entera. Rubio de allí era el novato del año, que es la que año comiéndome el banco y ahora tengo el bate. Gracias al señor me mantengo firme y predecible, y al momento tengo un fucking flow que es increíble. Me siento intocable, la calle corre la pregunta, que como estoy sonando pa este coque, que como estoy sonando pa el príncipe, oye. Mejor que nunca. Este es mi momento, so dale sin miedo. No le temo al duelo y si tengo que morir, entonces muero. Vámonos a fuego, un soldado guerrero cargado el primero en tirar para adelante la línea de fuego. Este es mi momento, so dale sin miedo. No le temo al duelo y si tengo que morir, entonces muero. Vámonos a fuego, un soldado guerrero cargado el primero en tirar para adelante. Deja presentarme, Coscuyuela rompa el antiparte, impacto como un elefante y siempre ando con gas del baby. Papel y lápiz no pueden contar mi historia, la trayectoria desde que empezó a obtener victoria en esta vida. Yo dejo que mi salvador decida, y si me toca la muerte, pues va a haber duelo en un par de días. Y si desvías tus balas para darle alguno de mi combo, verás como me cansa el rifle la cara, te pongo y chiche. Paso volando, con cruz cambiando, floteando por encima el ritmo que estás escuchando. Blanco mata a los más flow, es rústico como gallera y místico como en Brooklyn, andar con guayabera. Línea roja, blanca, triángulo azul con blanca estrella, y uno representando siempre de Borinquen, bella Coscuyuela, pa. Yonando, vamos a matarlo, me. Este es mi momento, so dale sin miedo. No le temo al duelo y si tengo que morir, entonces muero. Vámonos a fuego, un soldado guerrero cargado el primero en tirar para adelante la línea. All your friends in Miami, Jaime, and Nando, man, they kill it for fucking fun. So second act of the bad guy. Coge tu carril, yo sé que me quieres ver morir, pero en la calle soy un zorro, en esta mierda un esmeril. Me van a sentirme, these niggas gonna feel me. La única manera de pararme es to kill me. Ando sin miedo, corazón en la mano, corriendo en alto, buscando mi momento, man. Ahora es que me pauto y salgo para buscar mi posición en este juego. Me paro detrás del micrófono y escupo el fuego. Check me out con Zul, que tengo la full en el baúl. No pa' asesinarles, pa' asegurar que esté todo full. Cool, you feel me? Mi flow es criminal como el Capón, pa' el tiempo de asaltar el vagón y de los cómicos. Yo sigo a fuego, querido en todos los barrios y en los cases. Siempre lo mantengo real porque es que así se hace. Y si cualquiera lo tuviera, no fuera un talento. Si pudiera hacer lo que yo hago, lo hubiera hecho hace tiempo, pa. Pero hermano, si usted pudiera hacer lo que yo hago, hace tiempo lo estuviera haciendo. Esto es un bravo de verdad, Coscuyuela. El príncipe. Yo, Jaime, vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos, man. Nadie conmigo, nadie conmigo. ¿Tú te crees que tú puedes conmigo? ¡Ja! Oye, Nando, nadie conmigo, nadie conmigo, nadie conmigo. Yo, Echo, nadie conmigo.